Esto te lo dicen los presidentes de los colegios del interior del país. La situación es sumamente crítica. No tenemos medicamentos, no tenemos antibióticos, no tenemos cómo regenerarle la flora bacteriana a los niños. El caso de los insumos médicos es sumamente grave. Las intervenciones quirúrgicas electivas están suspendidas prácticamente. No hay cómo darle una respuesta al país. No aceptan la ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué hacer ante un gobierno que no toma decisiones, que no se da cuenta que están acabando con los pacientes en el país y que los pacientes en este momento están muriendo por la falta de medicamentos, no están muriendo por las diferentes patologías que los aquejan? Esto es crítico, esto es grave. Un gobierno no puede actuar de esta manera. Nosotros, los pacientes mismos nos refieren, están convulsionando a los pacientes en el mento, en las plazas. Esto no es mentira. Esto es muy cierto, te están convulsionando pacientes porque no tenemos anticonvulsivantes, no hay medicamentos para sistema nervioso central. Los antibióticos, la amoxicilina con ácido clavulánico, que es un medicamento de primera elección para los niños, no se consigue. Cuando te llega alguna farmacia, te llegan una o dos unidades.